Bueno, pues bienvenidos una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Como todos los jueves de 8 a 9 comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en el 91.4 o a través de internet www.contrabanda.org. Recordad que también, aparte de los jueves, pues el programa se repite los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Si nos podéis amoldar a esos horarios, recordad también tenemos nuestra página con todos los audios que vamos realizando semanalmente. Y bueno, pues podéis entrar en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí escuchar cada programa que vamos colgando. Incluso ese programa igual está colgado antes de que salga al aire. Pues las últimas veces sí que ha ido así. Los miércoles ya está disponible ahí en la página del podcast y nos adelantamos a la jugada. No sea que después no acabemos sonando en el 91.4 ni en contrabanda.org. Al menos bueno, sonamos allí. Por lo menos el podcast está operativo, está bien, está suena, no hay inconvenientes, o sea que si tenés internet, pues ahí a la carta. Quieres pincharlo a la hora que quieras, cuando quieras. Apretas el pause, ah, te vas a hacer tus cositas, continúas después del programa. Se me acabó la cerveza, venga, pum. Ahí está. Que tenías facilidades, todas las que podemos ofrecer. Y finalmente tenemos un mail de contacto. Si no, por un módico precio te podemos hacer el programa en directo. Vamos a tu casa. Bueno, bueno, eso habría que hablar. Podríamos hacer programas de cumpleaños, por ejemplo. Porque, claro, para cambiar un poco entre tanto payaso, piñata, tal. Pues un qué pasa en el mundo en directo para un cumpleaños. Ahí. De puta madre, ¿eh? Súper divertido. Bueno, no tendría que ser más para alguna reunión política o para algún acto social o algo así. Sería más que para un cumpleaños, para comenzar a amargarle el día de su cumpleaños con todas las, las penurias y las perrerías que pasan en el mundo. Pues entran todos contentos y se van todos hechos polvo, mierda, vaya. No, no tengo ganas ni de cumplir años. Pues bueno, si nos queréis hacer una propuesta de este tipo, pues recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico. ¿Qué pasa mundo? ¿Qué pasa mundo? No en el mundo. ¿Qué pasa mundo? @gmail.com. Podéis mandar sugerencias, opinión, información, algo que. Mira, esto no lo habéis comentado todavía y nos gustaría que lo paséis por ahí y digáis algo. Bueno, vale, o una carta o lo que sea. Lo que queráis. Lo que queráis. Y bueno, pues estamos grabando este programa en el mes de julio, pero sonará en el mes de agosto. Que bueno, pues durante el mes de agosto uno de los componentes al menos desconectará de barra. Tú, no, uno de los componentes no, tú. Yo me quedo aquí a verla venir, cabrón. Pues eso, que como no voy a estar físicamente aquí en Barcelona, pues vamos a dejar armados ya los cuatro programas de agosto. Un par de programas sardina ahí enlatado, ¿no? Más enlatados, es reenlatado. Si normalmente re-enlatado. Nosotros lo hacemos ya enlatado, nosotros es para el agosto dejamos reenlatado. Reenlatado. Y nada, pues el programa de hoy va a ir alrededor de la dictadura argentina. Y bueno, pues hemos hablado ya en otras ocasiones, pues bueno, de... Evitaremos hablar de... Yo, por ejemplo, cuando hablo de la dictadura intento de no hacer mucho comentario con respecto a lo... Bueno, yo he leído mogollón de libros con relatos de supervivientes, bueno, pero es algo que tampoco me interesa, ¿no? Ahí hablar de, bueno, de ahondar en detalles de lo que era la vida o la muerte, digamos, porque más que vida era la muerte, dentro de los campos de concentración, sino que vamos a centrar en otras cosas como, por ejemplo, la relación del mundo, bueno, cosas como el manejo político del mundial, o bueno, la iglesia, el papel que jugó la iglesia. No, en vez de... Sí, porque yo podría traer aquí mogollón de escritos con supervivientes relatando su... el calvario que pasaron, pero tampoco es plan, ¿no? Yo sé que da mucho morbo y que hay mucha gente ahí esperando que los detalles escabrosos, pero no, mejor pasarlos y pasaron. Pues bueno, para empezar el programa de hoy, pues bueno, acabamos de pasar un nuevo mundial, en este caso en Sudáfrica, pero pues vamos a empezar con un escrito relativo que al mundial de Argentina 78. Pues ya con la dictadura al frente del poder allá en Argentina, con pues ya cometiendo todos los crímenes posibles, y como premio pues no se les ocurre otra cosa que permitir la celebración de un evento tan significativo, tan importante, o la importancia que le da a la gente. Hubo muchas quejas, ¿eh? Hubo países que estuvieron a punto de no mandar a sus delegaciones. Pero se quedó en eso, estar a punto. Bueno, es que era muy bonito de cara a la galería, pero ahora me estaba leyendo un poquito por encima el texto que voy a leer. Y sí que hace referencia a incluso algún jugador que estuvo con las madres. Bueno, se dice que los jugadores holandeses fueron a hacer la ronda también con las madres de Plaza de Mayo. Y aquellos argentinos que gritaban el que nos salta no solo holandés en el campo de fútbol, ahí en las tribunas, pues tener en cuenta que mientras los argentinos cantaban eso, los holandeses fueron uno de los equipos que fueron a visitar a las madres. O sea que tenerlo en cuenta, ¿no? También. Pues bueno, vamos a hacer este recorrido a través de la dictadura argentina, en primer lugar, pues eso, desde el punto de vista de la organización y de la realización del Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol fue una cuestión de Estado. En silencio desde que cayó en desgracia, Lacoste, amo y señor del deporte en la época de la dictadura, apenas recibió del juez Miguel Pons un reproche ético porque, siendo funcionario, incrementó su patrimonio en más de un 400% manejando dinero de firmas extranjeras en la City, en los tiempos de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez de la Hoz, exministro de Economía. Holanda, junto con Francia, encabezó la campaña para boicotear el Mundial Argentina 78, iniciada por organismos de derechos humanos y agrupaciones de izquierda, creando así el Comité Organizador de Boicot contra la Argentina, cuyo presidente era el periodista francés François Yes. Pero fue gracias a los periodistas que vinieron a cubrir el Mundial que las Madres de Plaza de Mayo tuvieron sus primeros grupos de apoyo. Una agrupación holandesa de solidaridad con las madres donó un hogar, que hoy permite vivir juntas a las madres que se quedan sin familia, que lleva el nombre de Lisbeth, esposa del que por entonces era primer ministro holandés Joop den Uyl. Pero, ¿ustedes no son argentinas?, se les preguntaba por esos tiempos a las madres conocidas internacionalmente como las locas de Plaza de Mayo, como las homenajeó el libro de periodista francés Jean-Pierre Busquet. Silencio, terror, ignorancia, indiferencia y, en más de un caso, complicidad. Se unieron para que una sociedad hipnotizada por un mundial conviviera con el horror. Las revistas de Editorial Atlántida lideraban las campañas progubernamentales. La revista Para Ti regalaba postales a sus lectores para que se las enviaran a los políticos y organizaciones que protestaban por las violaciones de sus derechos humanos. Somos, alertaba, a pocos días de comenzado el mundial, sobre un subversivo detenido que podía ganar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y mientras el periodista Julián Delgado desaparecía en pleno mundial, Bernardo Neustadt, por entonces reconocido periodista político, alababa a Jorge Rafael Videla, desde la revista Gente. Hasta el periodismo deportivo abandonó su conservador eslogan de no mezclarse con la política, cuando José María Muñoz victoreaba e idolatraba a Videla en el momento en que el dictador entregaba la Copa Mundial a Daniel Passarella. El mismo Muñoz, un fenómeno de comunicación popular, un año más tarde en los festejos por el Mundial Juvenil 79, promovió las celebraciones en Plaza de Mayo, donde a solo metros se denunciaban las desapariciones ante una comisión de la OEA. Los argentinos somos derechos y humanos, se decía entonces. Tiempos en que las crónicas confundían a Kempes con Videla. El primer paso a la historia del fútbol argentino como el matador. No, el primero pasó a la historia del fútbol argentino como el matador. El segundo fue condenado por la justicia por asesino. Bueno, hago un inciso. Al tiempo que estamos realizando esta grabación, pues recordemos que Videla está siendo juzgado. Bueno, igual ya para cuando salga este programa ya está con sentencia. Ya hay sentencia, pero bueno, en los momentos de esto se había hecho ya un juicio por el que ha pasado 12 años en arresto domiciliario en una cárcel de lujo, pero bueno, ahora hay un nuevo juicio. Por asesinato y desaparición de 31 personas. Y bueno, esto es un pequeño inciso. ¿Cómo no entender esa alegría del pueblo? Si hasta la propia Estela de Carlotto, presidente de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, reconoció que mientras ella lloraba en la cocina de su casa junto a su marido por su hija desaparecida, en el comedor sus cuñados y otros familiares gritaban los goles de Kempes y compañía. Un día después de la final, en el hospital militar, nació Guido. Su madre, Miriam Carlotto, hija de Estela, fue fusilada 2 meses después. Guido es hoy uno de los 171 niños desaparecidos de los 230 secuestrados bajo la dictadura. Su abuela, Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, lo busca desde aquel día para abrazarlo como tantos pudieron abrazarse el día que fuimos campeones. Una de las tantas historias de aquel país detrás de la Copa del Mundo. Su entierro dejó una marca en Montevideo, pues lo que llevaban a pulso por espacio de una legua no era el cuerpo de un gran halfback, sino el de una criatura fulminada por la gloria. Nada es más gratuito que la gloria, y si la obtiene así se paga fatalmente con el ridículo, o con un revólver en el corazón. Y bueno, lo que quería, he hecho al inicio un inciso, que ahora lo he perdido, y era que pues el día del inicio del Mundial, mientras estaban comenzando a jugar Alemania y Polonia, pues el portero de la selección sueca se encontraba dando la ronda, acompañando a las madres de Plaza de Mayo. O sea que bueno, que que bueno, que pues la gente realmente sí que sabía, por mucho que pues había cierta connivencia de aquí no pasa nada y tal, pues sí que eran conscientes de que... Bueno, había un, por ejemplo, un jugador de Argentina que era el Conejo Tarantini, creo, que desapareció el hermano, o le mataron al hermano, o a un primo, no sé. Y el tío, hay una anécdota que el tío la cuenta, que dice, bueno, por lo menos voy a hacer algo, ¿no? Y entonces lo que hizo fue... Dice, le dijo a Pasarela, al que era el capitán, le dijo, yo me enjabono las bolas y luego le doy la mano a Videla. Y es lo que hizo el pibe, ¿no? O sea, bueno, es una estupidez, pero bueno, esas son las pequeñas venganzas, ¿no? De que bueno, que todavía dentro de la, dentro incluso de la selección había, no todos, pero había por lo menos uno, dos o tres jugadores que sí están concientizados. Mira, aquí tengo el nombre del portero sueco, Ronnie Hellström. Y años después Hellström declaró que lo hizo porque se vio obligado por su conciencia. Bueno, es un detalle, no deja más de ser un detalle, porque él mismo después participó en este mundial, que yo creo, claro, que no era ni legítimo ni bueno para la humanidad en sí, ni para lo que en principio representa el deporte, que estos eventos se auspicien o que estén bajo el momento donde se está llevando pues una auténtica carnicería, y que ya hemos hablado otras veces de cómo este sentimiento, pues en la organización, en los partidos, pues sirvieron mucho para la misma dictadura, para desviar miradas, para que el pueblo estuviera como en otro nivel de joder, estamos aquí, somos los más grandes y tal, y mientras pues no mirar hacia pues hacia los estadios donde se llevaban a los detenidos, y no sé, que fue usado pues políticamente por la misma dictadura. Aparte fue expresamente, creo que no sé si la dictadura argentina pidió expresamente el mundial o ya estaba concedido, no lo sé, eso tampoco lo puedo decir a ciencia cierta, porque viste que los mundiales se dan 10 años antes, igual ya estaba concedido, y bueno, y por supuesto la dictadura ya le vino como anillo al dedo, ¿no? Bueno, yo me acuerdo tener 4 años, que en el 78 más o menos, sí. Y bueno, me acuerdo la cacerolada, la gente saliendo a la calle, incluso todo el mundo, ¿no? Incluso la gente que se oponía a la dictadura, festejando, ¿no? El mundial. Los jugadores, hubo jugadores que luego, hace unos años, se reunieron con Madre de Plaza de Mayo y pidieron, algunos pidieron disculpas. Pero bueno, en fin, en el momento tendrían que haber actuado de otra manera, supongo yo, ¿no? Por ejemplo, los equipos, por ahí los jugadores argentinos, ¿no? Porque igual... Yo no creo que estén más en... los jugadores argentinos... El papel este importante no está en la misma selección argentina, sino en las otras selecciones. Igual los jugadores argentinos están jugando la vida, ¿no? Exactamente. Si le dices que no a la selección, te pasan por la piedra. Pero si eres un holandés o un... Bueno, los holandeses hicieron la ronda con las madres, creo haber leído, pero igual... Eso tampoco es mucho, o sea, te podría ser negado a ir. O sea, total, es lo mismo que si ahora le dan un mundial a, no sé, no sé qué dictadura puede haber ahora a ese nivel. Creo que Cuba. Bueno, la madre que me parió. No empieces. Que no sé qué dictadura puede haber a ese nivel, pero bueno, digamos que fue una aberración que le dieran a Argentina un mundial. A cualquier país sudamericano, ¿eh? Porque en esa época había dictaduras en todos los países. O sea que darle un mundial a una región azotada por el militarismo y el asesinato y el crimen, pues... Es una aberración por parte de la FIFA y por parte, bueno, de los países participantes, ¿no? Que ninguno se negó a ir, que podrían haberlo hecho tranquilamente también. Pero no es la primera vez que pasa. Creo que la Italia de Mussolini también se le otorgó un mundial allá por el 38, me parece. O los Juegos Olímpicos en Alemania, estando Hitler en el poder. O sea que, bueno, siempre, bueno... No es el único caso, pero bueno, pero creo que yo que igual es el más flagrante, ¿eh? Más incluso que la Italia de Mussolini. Es el más reciente también, que quizás ya, pues bueno, ya se habían superado por las guerras mundiales, ya el mundo estaba como encarando otra forma de hacer política, de las relaciones, y entonces, pues bueno, el que con todas las barbaridades que se hicieron allí, que se estaban realizando, o tú comentabas que que en centros de detenidos que escuchaban cómo se cantaban los goles, claro, o incluso los mismos presos cantaban los goles. Cerca del campo de River había estaba la ESMA, o sea, el más tristemente célebre centro de detención, por donde pasaron más de 9.000 personas, y cuentan los testimonios, que bueno, yo dije que no iba a entrar en detalles escabrosos, porque, bueno, ya sé que eso, que por ahí hay gente que no leyó nada y le gustaría saber cómo se lo que pasaba ahí dentro, pero bueno, leer libros. Pero no, lo que digo que, bueno, dentro de los mismos campos de concentración, la ESMA, por ejemplo, está cerca del campo de River, pues al escuchar el bullicio, mismo ahí adentro se alegraban. Que tampoco lo veo tan mal, porque bueno, los tíos no tenían nada, están encapuchados ahí en un sótano oscuro, encadenado, lo que sea. Lo único que tenían era eso, ¿no? También, alegrarse por un gol de Argentina. Uno también tiene que entender la mente, la psicología de un tío que está secuestrado, ¿no? También. Bueno, ¿no? En el texto que he leído sobre esto, pues hablaba de una de las madres de Plaza de Mayo a la que le habían quitado la hija, no sé qué. Y mientras esto, pues con todas estas tribulaciones, el resto de la familia delante de la televisión gritando y estando eufóricos. Y estando eufóricos cuando, pues bueno, quizás no es lo más importante. Lo más importante que te está pasando a tu alrededor es la situación familiar y personal que tienes. Y bueno, pues con el fútbol te evades y no sé. No, por eso digo, qué sé yo, cuando yo leí lo de los detenidos que estaban ahí encapuchados en el sótano, ahí, que gritaban los goles de Argentina, y bueno, ¿cómo puede ser? Pero luego lo replanteé y digo, bueno, era lo único que tenían, ¿no? Estaban ahí, no tenían nada salvo esperar a que le torturasen o que les asesinasen, y bueno, lo único que tenían era, bueno, que ellos escuchaban, o ellas también, porque habían también secuestradas y tal, escuchaban a la gente gritar los goles y bueno, era como una válvula de escape, ¿no? Bueno, un gol de Argentina, ¿no? Igual siempre está ese sentimiento, ¿no? También un poco de que bueno, ellos también peleaban por Argentina, desde un punto de vista, ellos querían hacer la revolución para cambiar las cosas en un país donde estaba todo hecho polvo, ¿no? Y entonces, bueno, también ese... A hablar de otro punto de vista en la dictadura, como es la relación del periodismo durante la dictadura. Y bueno, Argentina, bueno, también hablemos del mundial, en la compra del partido, ¿no? En las sospechas, porque Argentina tampoco lo ganó el mundial del todo, no fue del todo limpio ahí, ¿no? Ahí no se ha hecho, no hay ninguna prueba, porque claro, no hay ningún papel firmado, pero según algunos jugadores peruanos, pues ese partido contra Perú estuvo comprado, ¿no? Con lo que Argentina igual debería devolver la copa. Yo sé que alguno que me escuche por Argentina se va a cabrear conmigo, pero igual hasta debería devolverla. No por quedar bien, sino porque, bueno, no nos corresponde, no sé. Si compras un mundial así, pues, y luego se destapa la olla, pues... No sé, digo yo, ¿no? Te la quedas igual. Ahí las vitrinas. Está muy manchada de sangre, está manchada de mentiras. Está viciada en olvidar por todos lados esa Copa del Mundo, vamos. No deberían haberse jugado, eso para empezar. Pues nada, ponemos punto y aparte y seguido a lo del Mundial. ¿Seguido? Y vamos con eso, con la relación de dictadura y periodismo, el papel de los periodistas durante la dictadura, pues bueno, recordado por Robert Cox, que fue director del diario inglés en Argentina, el Buenos Aires Herald, y pues bueno, hace un poco de repaso a ciertos nombres que hoy incluso tienen mucho peso, como Mariano Grondona, pues bueno, hace paso un poquito a qué papel y cómo se dejaron influir por la dictadura o cómo los manipuló la dictadura y los usó. Nada, entre los periodistas que Cox nombra y que tuvieron una activa participación durante esos años figuran Horacio Verbilsky, José Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona y Jacobo Timerman. Lo que la mayoría de la gente no recuerda del golpe es que la mayoría de los argentinos estaba no solo esperándolo, sino queriéndolo. Comienza Cox su entrevista en la revista Noticias. Cox comentó que el papel de los principales periódicos de la época jugaron un rol fundamental para alimentar esa sensación global entre los argentinos y la ejemplificó a partir de una conversación que tuvo con un colega de otro diario porteño. Semanas antes estuvimos hablando con un periodista del Cronista Comercial. Yo quiero que vengan los militares porque por lo menos me van a llevar preso, porque soy de izquierda, pero no van a torturarme o tirarme en una zanja como la AAA, nos decía. Los diarios estaban llenos de violencia en las primeras páginas. Posiblemente estaban creando el clima para el día del golpe. Cox explicó que durante el proceso los periodistas querían informar, pero los dueños no los dejaban. Ojo, no solo hablo de Bernardo Neustadt y de José Claudio Escribano como apoyo de los militares. Y agregó que también me parece muy mal que los periodistas se metan en la guerrilla, como hizo Horacio Verbitsky. Cox le dedicó un párrafo especial al Centenario Diario de la Argentina al contar que mandó una carta de lectores al periódico para recalcar lo que él veía como un déficit en las organizaciones civiles del país. Yo mandé una carta a La Nación porque alguien me atacó y puse que la justicia falló en la Argentina durante el proceso, pero también los diarios fallaron y La Nación obviamente tachó eso. Cuando yo estuve en la Argentina una vez, era el momento en que Morales Solá hablaba de la autocrítica, pero no estaba hablando de la autocrítica de él, no. Todo el mundo quiere ser autocrítico, pero no de sí mismos. El inglés, que ahora trabaja para el diario norteamericano The Post and Courier de Charleston, piensa que para muchos Claudio Escribano es un buen periodista en todo sentido, y tal vez lo sea, aunque expresó que desafortunadamente durante el proceso estuvo totalmente con los militares, y que yo sepa nunca hizo autocrítica alguna. Creo que Mariano Grondona hizo algo más, o menos. Para mí era trágico volver a la Argentina y ver a las mismas personas que apoyaron a los militares. Al ser consultado sobre su relación con Jacobo Timerman, Cox dijo que como ser humano me gustaba muchísimo. A veces era muy humano, pero su ética era terrible. Me decía, ¿qué quieres, Cox, ir al cielo? Y agregó que la mayor corrupción de Timerman era entrar con Guiraldés a voltear a Arturo Illia, fundar la revista Confirmado para eso. Esa era su corrupción y manifestó que si Jacobo viera a su hijo Héctor como funcionario nacional, actualmente se desempeña como cónsul general argentino en Nueva York, se pondría totalmente furioso. Además, el exdirector del primer diario en denunciar la desaparición de personas comentó que el actual titular de Madres de Plaza Mayo, Eve Bonafini, no pertenecía a la línea fundadora de esa organización y que recién la conoció en 1980, en el declive del gobierno militar. Sobre ella, dijo que es como la pasionaria. Eve no es inteligente, en mi opinión. Hace un antiamericanismo bobo. Yo tengo mucha simpatía hacia ella. Obviamente sufrió mucho, pero ella no fundó las Madres. No estaba entre las fundadoras. Pero yo no tengo que hablar. La primera vez que vi a Eve fue afuera del país, continuó Cox, y añade que nunca la vi cuando estábamos con las Madres, y yo iba casi todas las semanas a las marchas para estar con ellas, y si yo no podía ir, mandaba a alguien del diario, pero la primera vez que la vi fue en un programa de televisión pública en Nueva York, cerca de 1980. No sé si tú podías ahondar un poquito más en la relación del Mariano Grondona. Bueno, primero explicar quién es actualmente. Y... Mariano Grondona, bueno, un periodista de derechas, estilo... Luis del Olmo, por decirte así, una comparación, un tío conservador, que bueno, que fue periodista durante, bueno, esta persona, bueno, ya tiene una edad, ¿no? Debe tener casi 70 años, y bueno, fue activo colaborador de la dictadura, o sea, uno de los periodistas emblemas junto con Bernardo Neustadt, que luego tenían un programa juntos. Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, ya después de la dictadura, en época de Alfonsín, ya tenían un programa. O sea que, bueno, es el típico periodista que camaleónico, ¿no? Digamos, que el tío es de derechas, es de derecha, es conservador, pero bueno, durante la dictadura apoyó a la dictadura y luego se hizo conservador democrático, digamos, ¿no? Una especie de camaleónico. Bueno, pero el periodismo, y bueno, es ahí lo dice todo el escrito que has leído, ¿no? Periodistas que apoyaron a la dictadura. Hubo toda clase de periodistas. Estuvieron los que apoyaron a la dictadura por una cuestión de, bueno, pues unos reaccionarios fascistas. Otros por miedo. se dieron vuelta, gente que por ahí no comulgaba con lo que pasaba en Argentina en esos momentos, pero que bueno, por miedo a perder el trabajo o a que le asesinasen, pues acabaron pasándose de bando, digamos, acabaron apoyando la dictadura. Luego, cuando vino, se acabó la dictadura, volvieron a ser demócratas, ¿no? Lo típico. Luego estuvieron los que se quedaron, porque, bueno, se hicieron listas negras, ¿no? Todos lo por orden de la dictadura, ya antes del golpe, con las 3A y con Isabel Perón, van a hacer listas negras de periodistas que eran potencialmente peligrosos, potencialmente, bueno, que podían ser un problema. Entonces se hicieron listas negras, hubo gente que ya no pudo trabajar en medios de comunicación, otros fueron directamente secuestrados, asesinados, y los que no, bueno, los que quedaron, unos por convencimiento, otros por conveniencia, pues acabaron siendo colaboradores de la dictadura y luego se reconvirtieron en democráticos, ¿no? Aquí en España no sé si hay algún caso periodísticamente hablando de, porque no, tampoco estoy muy al tema, ¿no? Seguramente sí, no sé, pues pero bueno, digamos que corporativamente las empresas de comunicación apoyaron la dictadura. Editorial Atlántida con su revista, la revista Gente, bueno, la revista Gente durante la dictadura cubría las fiestas de los militares con supermodelos y tal, los bailes, ¿no? Los actos, bueno, totalmente acoplada al régimen. Y luego, cuando cayó la dictadura, lo primero que hicieron fueron empezar a sacar fotos de los campos de concentración, ¿no? Denunciando ahí. O sea, fue una cuestión lamentable, ¿no? Bueno, ahí leíste un par de nombres de revistas: Somos, Para Ti, Gente, La Semana, bueno, un montón de revistas que fueron totalmente adictas al régimen, que luego se volvieron también por una cuestión editorial, ¿no? Porque, bueno, digamos que son esto que busca una editorial, vender. Pues lo que más vendía en ese momento después de la dictadura era destapar ollas, ¿no? La gente estaba ávida de información y bueno, aprovecharon también el tirón, tapas en todo a tapa completa, el campo de concentración Olimpo, testimonio de torturadores, bueno, todo el morbo, ¿no? Y bueno, pero digamos que corporativamente el periodismo en general, salvo arrestos individuales de gente que fue al final periodistas que acabaron desapareciendo, siendo exiliados, pero en términos generales fue bastante, bastante servil, ¿no? Y las grandes empresas de información no perdieron comba y todos acabaron sirviendo a los intereses de la dictadura, ¿no? Digamos. Bueno, igual que Franco, ¿no? Es que tampoco, si eras opositor, te limpiaban, igual que Franco. Franco, ¿quién se atrevía a escribir en contra de Franco? O sea, nadie. Pues todo lo controlaba él. Nadie. Después han salido los que han salido, pero durante la dictadura, pues nadie. Durante la dictadura, pequeños nadie. Panfletos que se editaban clandestinamente, pero. Y bueno, en Argentina también. Estaban las organizaciones de izquierda que clandestinamente tenían algo. Podían hacer algo, pero clandestino. O sea, oficialmente ningún periódico se atrevía a cuestionar nada. Si Videla decía la luna estaba hecha de queso, pues salían los tíos y Videla dijo que está hecha de queso, pues entonces es de queso. O sea, nadie se atrevía a cuestionarle ni esto, ¿sabes? El único que se atrevió a cuestionarle de verdad fue Rodolfo Bol, que le mandó una carta al primer aniversario del golpe y así le fue, ¿no? Sabiendo el tío que se la estaba jugando. Tío, sabía que mandando esta carta no iba a sobrevivir. Hay que tener huevos como dos melones, ¿eh? Para hacer eso. Sí, la sí, verdad, sí. ¿Eh? Sabiendo lo que se juega la vida y, bueno, tiro para adelante. La tenemos por aquí de fondo, pero no sé si va a dar tiempo de leer esta carta. Pues, bueno, hay varios temas más que queremos tocar. Pues hemos llegado ya más de la mitad del programa. Vamos con un timbre musical y después. Bueno, y me aprovecho para ir por un pisco labis ahí. Eso que es. Yo no sé cómo será cuando salga este programa, qué clima hará, pero ahora estamos con un calor que estamos a 35 grados, así que nos vamos por algo fresco y ahora volvemos. Y ahora volvemos. Sobre el sufrimiento viene a ser una constante de nada en abandonar cualquier aspiración por corregir los errores que demuestra este mundo agotado en sí mismo, empeñado en no mirar más allá de su propio ombligo, imponiendo un presente, negando un futuro, demostrando día a día su total falta de escrúpulos, generando más y más desequilibrios, provocando en unos casos la no vida, en los más otros la muerte, del hombre por el hombre, de la mujer por el hombre, del medio por el hombre. Desmiente la historia les miente, eso que nos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. Quienes mienten la historia les miente, eso que nos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. Las mentiras capaces de ser ideadas por su mente, y por verdad puede entenderse el que hasta hoy es el mayor ejemplo de hipocresía. Un mundo en paz, una vida en armonía, donde fuera la razón y el valor que la presidiera, ajeno al instinto depredador que distingue al hombre de la bestia de su otro yo. Culpable, único responsable de haber puesto en marcha una fatal espiral de barbarie que semeja dos guerras mundiales a dos mundos en guerra. La paz demuestra ser un camino de ida y vuelta, una violencia que eleva de golpe y porrazo el miedo, la categoría de espectáculo del orden, siempre el orden como una excusa, como advertencia, como una orden. Desmiente la historia les miente, eso que ellos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. Quienes mienten la historia les miente, eso que ellos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. Bueno, pues continuamos aquí en los estudios de Contrabanda FM, el programa que pasa en el mundo. Tuyo climatizado. Climatizado con las ventanas de par en par y de vez en cuando entra algo de brisilla. Sí. Esa es la climatización. Hombre, nos entra el clima de fuera, eso sí. O sea, climatizado no quiere decir que... Está bien dicho. O sea, climatizado no quiere decir que tengamos aire acondicionado aquí o estemos en... No, o climaticemos nosotros el habitáculo, sino que te entra el clima de fuera, está climatizado. No. Eso mismo. Pues bueno, estamos aquí realizando un especial dictadura argentina. Bueno, pues hemos hecho un repaso un poquito al Mundial 78. Quiero hacer un repunte, que hablabas del periodista este Mariano Gronona, comadreja maldita, y bueno, me preguntabas ahora mientras sonaba el tema sobre Julio Grondona, que es presidente de la AFA. Bueno, no, se parecen en el apellido y que los dos son unos hijos de la grandísima puta, pero no tienen relación. O sea, bueno, tienen relación en el sentido que los dos colaboraron con la dictadura. Recordemos que Julio Grondona fue presidente de la AFA en el Mundial cuando la dictadura, y sigue siéndolo ahora, ¿no? Hablando de gente reconvertida, ¿no? Camaleones ahí, ¿no? Que cambian de color. Pues este es uno de ellos. Un caso muy flagrante también, porque presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es un puesto ahí con mucho nombre, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver la relación de la Iglesia con la dictadura. Y bueno, pues hay varios extractos de homilías y de declaraciones de pues diferentes monseñores, de diferentes documentos de la Conferencia Episcopal Argentina. Y bueno, pues vamos a leer un poquito qué es lo que pensaba la jerarquía de la Iglesia Católica en esos momentos. Yo no sé si se puede hacer extensible a... Supongo que no, porque siempre ha habido curas que se han puesto... Pero esto hay que hacer una aclaración. A ver, como igual dije de los periodistas o del periodismo en general, que corporativamente apoyaba la dictadura, las empresas de información, esto puede decirse igual. La Iglesia corporativamente como institución apoyó la dictadura, avaló los crímenes, es más, colaboró activamente, ¿no? Luego están los arrestos individuales, claro está, curas que se dieron cuenta que no eran, que era una aberración, que era una dictadura criminal y se opusieron a la dictadura, esos fueron asesinados, hubo curas asesinados, pero fueron arrestos individuales, digamos, fueron por libre. En realidad, corporativamente, la Iglesia, es más, el Papa visitó dos veces Argentina durante la dictadura. Creo que cuando más veces visitó Argentina el Vaticano, creo que fue en esa época. O sea, que más claro imposible. Pues bueno, vamos a pasar a leer unas cuantas declaraciones y algunos puntos que realmente son para echarse a reír, a llorar y a, no sé, para bueno, exclamarse. Reír no sé, reír, buah. Pero en fin. ¿Cómo lo pueden decir esto? Pues, por ejemplo, el monseñor Victorio Bonamín, vicario general del ejército, en el 23 de septiembre del 75, en una homilía ante el ejército, declaró: ¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? El ejército está expiando la impureza de nuestro país. Los militares han sido purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país. El monseñor Bonamín, en la homilía en la iglesia de Stella Maris: la patria rescató en Tucumán su grandeza mancillada en otros ambientes, renegada en muchos sitiales, y la grandeza se salvó en Tucumán por el ejército argentino. Estaba escrito, estaba en los planes de Dios que la Argentina no podía perder su grandeza y la salvó su natural custodio, el ejército. Otra vez el Bonamín. Madre que me parió. En el acto de ascenso a generales de brigada de Arturo Corbeta, Rodolfo Reynoso y Juan Bautista Sisaín, en presencia del general Videla: Señor Dios de los ejércitos, en cuyas manos está el destino de los pueblos, escucha la oración que te dirigimos implorando tu bendición sobre estos sables y estas insignias, y en especial sobre los nuevos generales del ejército, que las reciben como signo de la función y el poder que hoy asumen. Saben de que su vida de soldado, en cumplimiento de sus funciones específicas, no está ni debe estar separada de tu santa religión. Estos hombres comparten la misma fe de tu iglesia y la quieren vivir a través de la actividad y el servicio propio de la vocación militar que les enseñaste. Como soldados del Evangelio, están dispuestos a sacrificarse dando la vida por los hermanos a ejemplo de Cristo. Están de parte de la justicia y de la paz, comprometidos por tu gracia y tu fuerza a restablecer la armonía del amor, esa armonía quebrantada en nuestro suelo patrio por quienes, según lamentaba el salmista, gritan guerra cuando todos decimos paz. Un documento de la Conferencia Episcopal Argentina del 15 de mayo del 76. Hay que recordar que sería fácil errar con buena voluntad entre el bien común si se pretendiera que los organismos de seguridad actuaran con pureza química de tiempos de paz, mientras corre sangre cada día, que se arreglaran desórdenes, cuya profundidad todos conocemos, sin aceptar los cortes drásticos que la situación exige, o no aceptar el sacrificio en aras del bien común, de aquella cuota de libertad de la que la coyuntura pide, o que se buscara con pretendidas razones evangélicas implantar soluciones marxistas. Vamos a ver alguna otra de estas grandes declaraciones. Monseñor Tortolo: hay gente católica que ha recibido la confirmación, que se alza contra la nación argentina, destruyéndola. Cuando quienes la defienden reaccionan contra esta actitud destructiva, dicen que ellos son los perseguidos. Tergiversan el espíritu y la mentalidad de Cristo. Dios habita el alma del soldado que va con Cristo y por Cristo, a cumplir con su deber, rechazando a quienes se alzan contra el país. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto ya, porque, bueno, sí que realmente... Bueno, la iglesia, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Es la iglesia... Ya era rollo aquí con Franco, que era caudillo de España por la gracia de Dios. O sea, que sí. Siempre ha habido este paralelismo de estas dictaduras fascistas o de estas... apoyando en, ese, sí, sí, en sí, esos valores de Dios, que Dios es el que me ha dicho a mí que tengo que hacer esto. Y si encima el enemigo, en este caso nosotros, es ateo y comunista, pues apaga y vámonos. O sea, está claro. Detrás de cada dictadura, no solo de Argentina, de la chilena, de la española, de la brasileña, de la paraguaya, de la uruguaya, de la boliviana, porque en esa época hubo dictaduras en todos los países latinoamericanos. Está la iglesia, ¿no? Apoyando el aniquilamiento del enemigo comunista, ¿no? Digamos. Es que ya, es que está bendiciendo. Bendiciendo, bueno, ellos. Había. Militares había de dos clases. Los que iban de farol, que les importaba un carajo el estilo de vida occidental y cristiano, salvar a la patria, sino que iban porque estaban ahí en el tinglado matando gente por dinero, digámoslo así, digamos, porque bueno, muchos militares acabaron con cuentas en Suiza y bueno, estaban los que iban de farol, que les importaban una mierda el estilo de vida occidental y cristiano, salvar a la patria, lo que querían era pillar cacho y tenían que matar a la madre por un fajo de billetes lo hacían. Y después luego estaban los creyentes, que realmente creían que estaban salvando a la patria del terror comunista y que, bueno, y pedían bendición, ¿no? Los vuelos de la muerte, me acuerdo, ¿no? Porque yo no estaba, lo he leído, vamos a hablar bien, lo he leído, los vuelos de la muerte, bueno, los creyentes, los que decían, pedían la bendición del capellán para que les diera el visto bueno, si no, no podían hacerlo, porque claro, ellos creían en que tenían que ser bendecidos por la gracia de Dios, y si el capellán no le decía sí, está bien lo que estás haciendo, pues igual no había vuelos de la muerte, qué sé yo. Pero entonces, claro, estaban los creyentes que sí que necesitaban el apoyo de la iglesia, y bueno, los capellanes le decían sí, sí, los bendecían, hijo mío, les daban la bendición, le decían sí, hijo mío, estás separando la paja del trigo, hay que separar las malas hierbas. Ese tipo de metáforas utilizaban, ¿no? Y sí, bueno, es este obstinamiento en que era el combatir el comunismo, el marxismo, pues se refleja en mucho de las declaraciones de estos monseñores y de estos cardenales y tal. Por ejemplo, aquí hay una del monseñor Plaza. Los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria. Apoyados por fuerzas oscuras, difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestro territorio. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una nación en la cual la Iglesia goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxistas. Aquí hay como, bueno, que realmente se creían que era una cruzada contra el comunismo, que lo ven como si fuera el mismo demonio, que era realmente claro. Tenían que bendecir todas estas actuaciones porque el enemigo al que se enfrentaban, dentro de la iglesia estaban también los dos, así como hablé de los militares, que estaban los dos casos, los que iban de farol, los digamos los oportunistas que vieron la posibilidad de hacerse de oro, y los que creían realmente lo que estaban haciendo. También dentro de la iglesia están las dos corrientes, ¿no? Están los curas, que son unos troleros que veían correr peligro su poder y entonces manipulaban ahí el tema para, ¿no? Todo eso del terror comunista, marxista, era un poco una trola también para incentivar a los militares y conservar su poder, y estaban con los que realmente creían que sí, que había que combatir al comunismo por la gracia de Dios. Había de los dos también, ¿no? Estaban los mentirosos, los que a mí no me importa nada, pero yo quiero seguir aquí pegándome la gran vida. Y estaban los que no. Los que decían, no. Los que realmente creían en lo que estaban haciendo, ¿no? Había de los dos lados, de la iglesia, tanto de la iglesia como de los militares, estaban los que iban de farol, los que están ahí por conveniencia, porque les importa un carajo la vida del que tienen al lado y lo que quieren hacerse ricos, ¿no? Pillar cacho, y estaban los que realmente creían en lo que están haciendo. Entre ellos, Videla es uno de ellos, ¿no? Videla sigue creyendo que Dios... Que salvó a Argentina, sí. Otros no, otros saben que hicieron, que mataron por dinero y lo tienen claro, ¿no? Eran mercenarios a sueldo y ya está, o a sueldo, a sueldazos, ¿no? Pero eso, hay gente, hay militares que se hicieron de oro y dijeron, a mí me importa un carajo el estilo de vida, o sea, occidental y cristiano, yo no estoy asesinando ni torturando por ideal ninguno, estoy haciendo torturando por guita, bueno. Por dinero, y los que realmente creían que sí, y igual había militares que no robaban, que eran yo no quiero nada. Mientras los secuestradores iban a la casa del secuestrado, se llevaban todo por delante, neveras, televisor, todo lo que había, pues otros por ahí decían, no, yo no voy a robar, yo estoy por aquí para salvar a la patria, ¿no? Hay de los dos, ¿no? Bueno, y para tan locos uno como otros, ¿no? Igual el que se lo cree, igual es más peligroso inclusive. Totalmente. Pues para ir acabando, vamos a con un par de declaraciones a propósito de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Pues por ejemplo, el monseñor Sansierra: la comisión tiene intención política. Debemos defender nuestra soberanía, y si la comisión excede sus funciones, el gobierno, haciendo uso de sus facultades soberanas, debe dar por terminada su misión. Los derechos humanos son suspendidos en tiempos de guerra. Y otra declaración de otro monseñor, Octavio Ndensi: la comisión no debería haber venido. El gobierno, con gran generosidad, la ha aceptado. Una comisión extranjera no debería venir a tomarnos examen. Pero en fin, ya que han venido, pido a Dios que sean objetivos y no se dejen influenciar por aquella gente que ha creado este problema en la Argentina. Las familias de aquellos guerrilleros que mataron, secuestraron y robaron. La Argentina es uno de los países donde hay más tranquilidad y donde los derechos humanos están más respetados. No veo que en este momento en la Argentina se encarcele, se mate, se atropellen los derechos humanos. Bueno, con estas declaraciones yo creo que se puede poner punto y final a todas las declaraciones que puedan realizar desde esos estamentos, porque no tienen ninguna legitimidad, no tienen ningún sentido y me crispan además. No, y aparte, bueno... Como dijimos de los periodistas, pues, y periodistas y funcionarios, pues muchos de estos curas, obispos o sacerdotes o componentes de la iglesia que apoyaron, colaboraron y avalaron la matanza, la masacre, siguieron sus puestos, claro está, ¿no? Después del 83, muchos conservaron sus obispados, conservaron sus ¿cómo se le dice? Sus obispados, su... sacristías o lo que sea, lo conservaron, o sea, siguieron ejerciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que a los curas nadie, yo todavía no he visto a ningún cura sentado ahí que a nadie le haya acusado de terrorismo de Estado, cuando en realidad estuvieron ahí tanto con total connivencia e incluso alentando a que se produjeran todas estas... No, desmanes. y colaborando activamente con mensajes en la iglesia, los mensajes de la iglesia estaban mal intencionados, por ejemplo, si la gente en el 78 iba a la iglesia, solamente el cura les hablaba de separar la paja del trigo, que había que sacar unas malas hierbas, todo con metáforas, ¿no? O sea, metáforas. Pero claro, hablando claramente que sí, que había que limpiar a Argentina de malas hierbas, ¿no? Ese estilo. O sea, colaborando también, con discursos, activamente también, ¿no? Con el ejército. O sea, que bueno, también... Eso tampoco me lo he planteado mucho, ahora me lo planteo. ¿Cuántos curas han pasado por...? Han rendido cuentas. ¿Han rendido cuentas de sus actos? Ninguno. Bueno... Y bueno, para acabar este especial Dictadura Argentina, vamos a pasar a leer la carta abierta de Hijos a la Conferencia Episcopal. Ya pues enlazando este último tramo del programa, creo que está bien acabar con esta carta. Apenas producido el golpe militar, el arzobispo de Paraná, vicario castrense y en ese entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Tortolo, instó a cooperar positivamente con el nuevo gobierno a fin de reinstaurar definitivamente el espíritu nacional y una convivencia que no puede soslayarse en palabras sino en hechos. De esta forma, a través de los 8 años que duró el golpe, la misma Conferencia Episcopal Argentina, que hoy dice que su actitud fue insuficiente, legitimó en sus acciones concretas y en sus declaraciones la dictadura. tomando como broche de oro su afirmación de que un pueblo digno, sobre todo en tiempos de dificultades, estrecha filas por vínculos que superan las normas de justicia y es capaz del perdón y el amor. De esta forma, de esta manera, quisieron legitimar lo que luego sería la ley de autoamnistía decretada por Vignone. En ese entonces, y aún ahora, los hijos y la gente en general nos preguntamos qué autoridad moral tenía para pedirnos perdón y amor. Incluso esta posición obcecada y de lazos tan estrechos con el horror les costó un enfrentamiento con el Vaticano. Qué ironía, ¿no? Cuando el mismo Papa, junto a la cúpula eclesiástica, bendijo a los militares en la época de las Malvinas. El episcopado solo nombra a los presos y a los desaparecidos desde su preocupación, siempre basada en la teoría de los dos demonios. Hoy también nos preguntamos dónde está lo insuficiente de sus actitudes cuando tratan el tema 20 años tarde, y otra vez, por presión del Vaticano, cuando le cerraron las puertas de la iglesia y les negaron información a los familiares, cuando los capellanes castrenses daban su apoyo espiritual a los torturadores en sus dudas morales, cuando Monseñor Plaza entregó gente, cuando este, junto a Tórtolo, Bonamim y otros entraban a los campos de concentración para pedirles a los torturados confesión y así sacarles información. Ante este cuadro de tantos pecados horrorosos cometidos por la misma Iglesia nos invade, inevitablemente, un sentimiento de profundo escepticismo e incredulidad ante su documento, más aún cuando no hay tampoco ninguna actitud concreta. No se ha excomulgado a ningún torturador, es más, concurren a misa asiduamente, ni tampoco a ningún miembro de la Iglesia que participó en la tortura, von Wernich a modo de ejemplo, y aún no han brindado la información que negaron en ese momento. De más está decir que nunca nos han acompañado como institución en nuestro reclamo de juicio y castigo. Tampoco han reconocido ni pontificado a sus mártires, que sí tomaron una actitud digna y se estuvieron realmente a la altura de las circunstancias, y en muchos casos lo pagaron con su vida, como Monseñor Angeletti, el padre Mújica, los padres palatinos, las religiosas francesas y muchísimos más. Quizás también sea necesario decir que si la Iglesia, como institución, hubiera tomado una actitud similar, hoy miles de nuestros padres estarían con nosotros. Es doloroso saber que en sus manos estuvieron millares de vidas, pero también es una gran verdad. No hubiera sido posible un genocidio de esta magnitud con la Iglesia como principal obstáculo, con la Iglesia poniendo su influencia y su inmensa capacidad de movilización en defensa de los derechos humanos. Como decía Monseñor Jaime de Nevares, como no se cura un cáncer con una curita, ni se reconcilia una sociedad muy herida haciendo la del avestruz y tapando. Acá no pasó nada, por el contrario, la paz y la calma volverán solo cuando se haga justicia. Vale, por lo que parece, esta carta está dirigida después de que la Conferencia Episcopal hiciera algún tipo de comunicado, pues diciendo que su papel fue insuficiente, no sé. Porque parece que está dedicada a, como una respuesta a algún tipo de comunicado. La mala conciencia, ¿no? La mala conciencia o el oportunismo de intentar, bueno, lavar un poco la imagen, ¿no? O sea, también está eso, ¿no? De bueno, ante los crímenes que se han destapado y ante la activa colaboración que ha tenido la Iglesia, pues tenemos que dar una respuesta mínima, ¿no? Han hecho ahí un pequeño mea culpa con la boca pequeña, pero bueno, ya eso es lo que le achacan, ¿no? La gente de Hijos, ¿no? La colaboración y el silencio posterior. Bueno, como dije antes, ¿no? Varios de todos los que colaboraron asiduamente en la dictadura ya han leído, intentando sacar confesiones en campo de concentración ahí, han conservado sus puestos después, no solo no han sido castigados por la propia Iglesia, cosa que me parecería contradictorio, porque la Iglesia en sí, como institución, siempre ha apoyado las dictaduras desde Roma, o sea, desde el Vaticano, como la Iglesia es una institución verticalista de mandos, pues siempre desde la cúpula principal, desde el tutti capi, siempre han apoyado a las dictaduras, o sea que me parece excomulgarlos, ¿no? Pero supongo que, no sé, aunque sea de forma ordinaria, como se le acusa a Videla de crímenes, pues se le podría acusar también a los curas de crímenes, ¿no? Totalmente. Pues bueno, hemos ya llegado al final del programa de este todavía no sabemos el orden en que haremos los especiales de agosto. Pues bueno, uno de los especiales de agosto sobre dedicado a la dictadura argentina. Este podrá sonar el 4, el 11, el 18 o el 25. Y nada, pues agradecer a todos y a todas la paciencia con nuestro programa, que no siempre... Si escuchan este programa y quieren mandar algún extra si por ahí en Argentina algo que se nos haya escapado, siempre pasa, ¿no? Algún apunte. Alguna cosa, pues bueno, será recogido y cara al septiembre, pues ya... Ya lo comentaremos, sí, porque siempre pasa, se nos quedan cosas en el tintero. Uno siempre tiene pensado decir algo y siempre se te olvida una pequeña parte, ¿no?, de lo que vas a decir y tal. Pues si alguien tiene alguna acotación, pues agradecido estamos. Y nada, aquí estamos esperando. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Venga, Gur. Salud. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. El gusto por Armani, la adicción a la cocaína. Se encuentran los límites reales de los que se hacen llamar importantes. Sin duda la duda ya no forma parte del ideario de los triunfadores. Los escrúpulos duran lo que tarda, lo que tarda en llegar el dinero fácil. Para los débiles quedan reservadas las viejas y las nuevas enfermedades, la marginación la más silenciosa, el podrido silencio de sus podridas botas. En economía como en la vida, los liberales saben que de quién es la mano invisible que cierra las puertas y abre las heridas, que empuja el suicida a convertirse en suicida. Bajo de los puentes, donde se acumulan las filas de cadáveres que aún respiran, esa mezcla de hambre, alcohol y heroína. A nosotros podéis engañarnos, pero no a nuestros estómagos. El discurso de los vencedores resulta amargamente compasivo. Solamente aquellos que escriben y hablan sobre la pobreza son y serán capaces de encontrar un mínimo de belleza entre la necesidad, la escasez y el hambre. La lástima no es suficiente, la caridad duele, la limosna es parte del terror que nos lleva a padecer en silencio, porque nos hacéis parecer invisibles. Nadie, hasta nadie, por encima del humano y lo divino.